Jonathan Chacón es consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Hoy le hemos pedido que nos analice las características más destacadas del sistema operativo para ordenadores Mac, macOS Sierra. Conectamos con Barcelona. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume, y buenas a todos. Por cierto, Jonathan, ¿cómo te encuentras viviendo en Barcelona? Pues ya por fin calmado y demás, porque han sido 2 meses bastante intensos por la mudanza, nuevo proyecto, nueva empresa, nuevo modelo de gobierno en la empresa. Todo muy interesante, muy divertido, pero muy estresante. Pero ya estamos, digamos, aterrizados y muy bien. Eso está bien, claro que sí. Desde el 20 de septiembre ya está disponible como descarga gratuita macOS Sierra. Según Apple, la mayor actualización del sistema operativo del ordenador más avanzado del mundo. Jonathan, ¿qué debemos tener en cuenta antes de instalar macOS Sierra? Pues lo que siempre se recomienda en estos casos, cuando vamos a hacer una instalación desde una versión X a una versión X más 1, o sea, de una numeración superior, es siempre tener copia de seguridad, por lo que pueda pasar, ya que en estos procesos de una actualización mayor hay reescritura de casi el 70% de las carpetas del sistema. Entonces, un pequeño fallo nos puede dejar inútil el equipo. Entonces, siempre viene bien tener un backup, no porque el equipo se nos quede como una piedra, porque el sistema de recuperación de macOS funciona muy bien, sino porque podamos perder los datos. Pero vamos, que teniendo un backup no hay problema alguno. Ahí están las recomendaciones y tenéis que seguirlas, ¿eh? macOS Sierra lleva el asistente de voz Siri al Mac con funciones útiles e inteligentes que ya disfrutamos en el iPhone y en el iPad. Pero, Jonathan, ¿cuáles destacarías? Pues de mi uso cotidiano, aparte de las mismas que estoy utilizando normalmente en mi iPhone o mi Apple Watch, de hacer operaciones muy rápidas de comunicación, como hacer un FaceTime, enviar un mensaje rápido a un contacto que tengo rápidamente marcado, lo que más utilizo ahora mismo es el sistema de control que tiene Siri sobre Finder. Finder, recordemos que es el explorador de archivos de macOS, y lo que te permite hacer Siri a la hora de buscar, catalogar y filtrar archivos es muy bueno. O sea, le puedes pedir consultas complejas de muéstrame los ficheros de código de Xcode que estuve editando ayer por la mañana, y te muestra los 4 o 6 ficheros que estabas editando. Y o si no, buscar imágenes en internet, de búscame una imagen de un árbol y él mismo te va catalogando los resultados. En ese aspecto sí se nota que es un Siri más potente que el del iPhone o el del Apple Watch. Entre las novedades de macOS Sierra tenemos el portapapeles universal. Pues sí, también es una de las cosas que más ha aumentado mi productividad en mi día a diario, porque nos permite intercambiar aquellos que hayamos pasado al portapapeles del Mac al iPhone o viceversa, sean imágenes, sean textos enriquecidos, y es un uso muy habitual. Por ejemplo, un experimento que estuve haciendo, ahora que estoy migrando de un Mac viejo a un Mac nuevo, es de hacer una copia del portapapeles en el Mac viejo con el iPhone al lado, irme al otro Mac nuevo con el iPhone, lo pongo al lado y lo copio desde el iPhone al Mac, y es muy divertido jugar con ello. También tenemos las carpetas escritorio y documentos en iCloud. Sí, eso era una cosa que se estaba reclamando desde el ámbito profesional, que era de tener los documentos en el escritorio y la carpeta document. Yo no recomiendo personalmente tenerlo en la carpeta escritorio, porque ver un escritorio con demasiados iconos a algunos nos pone nerviosos. Pero bueno, ya eso es cuestión de hábitos, pero sí era una cosa que el nicho profesional reclamábamos, porque normalmente dejamos las cosas ahí, en la carpeta documents o la carpeta escritorio, y por ejemplo, con el iPad Pro, acceder ahí siempre tenías que estar migrando cosas desde el escritorio a la carpeta de cloud y viceversa, y ahora, teniéndolo todo ahí, puedes editar desde el iPad Pro o un iPad Air o lo que sea a tu carpeta de documentos del escritorio del Mac sin problema alguno, todo transparente y viene muy bien. Antes de entrar en antena me decías que te has comprado un nuevo MacBook y que estás muy satisfecho con esa función añadida que nos ha colocado Apple, que es el desbloqueo automático. Sí, el unclock inteligente es una forma de reiniciar la sesión, o sea, hacer un login una vez ya arrancada la máquina, simplemente acercándolo a Apple Watch. El Apple Watch detectará que estamos cerca de nuestro Mac y nos solicitará si queremos iniciar sesión. Es casi transparente para el usuario, muy cómodo, de estos que te vas de la máquina porque tienes que irte urgentemente a cualquier cosa, como tomarte el café de la mañana, que aquí hay colas para el café. Entonces, vuelves y rápidamente simplemente te sientas, pones las manos en el teclado y ya el Apple Watch está reiniciando tu máquina para seguir con el trabajo. También se ha añadido Apple Pay en la web. Ahora hace posible que el Mac funcione aún mejor con el resto de dispositivos Apple. Pero en España, Jonathan, aún tenemos que esperar a usar Apple Pay. Bueno, sí, pero ya Tim Cook en la última presentación de resultados del trimestre comentó textualmente que Apple Pay llegará a España. También hay que cogerlo con pinzas estas declaraciones, pero eso significa que al menos en la mesa hay un inicio de negociación entre los bancos, que recordemos que son el principal enemigo de Apple Pay en España, porque los bancos han invertido mucho dinero en sus sistemas de pago y ahora Apple viene con el suyo bastante más seguro y más rápido, y ahí hay el conflicto. Pero bueno, si el señor Cook dice que Apple Pay llegará a España, pues llegará a España. Estaremos atentos. Fotos se ha actualizado con la nueva prestación Recuerdos, que crea colecciones de forma automática con una selección de las mejores fotos y vídeos. Lo has probado, ¿verdad? Sí, pero no solo por la categorización y la catalogación de las fotos y los eventos que hace de forma más inteligente, sino porque detrás de esta inteligencia también hay un beneficio para la accesibilidad, ya que muchas de esas fotos se autogestiona para incluir una descripción alternativa para personas ciegas. Describe algunos aspectos como la presencia de caras, la presencia de algunos elementos descriptivos, entonces es un poco más fácil identificar ciertas fotos. Entonces, Apple con esto va demostrando que todos estos años que ha invertido en inteligencia artificial o machine learning va dando sus frutos poquito a poco. Susana García, desde Cáceres, te pregunta, ¿qué puede hacer Siri en el Mac? Pues básicamente casi lo mismo que en el iPhone y en el Apple TV. No que en el Apple Watch. En el Apple Watch yo sí lo noto así un poco más limitado, pero mucho más rápido. En el Mac la gran ventaja es que tiene acceso al Finder, tiene acceso a ciertas operaciones que en iPhone y Apple TV no se pueden hacer, como el tema de buscar imágenes, el acceso a las búsquedas a Internet es mucho más eficiente. Supongo que será por la diferencia en el modelo de uso del procesador. Recordemos que el MacBook, quieras o no, es un equipo de trabajo, el iPhone y el Apple TV son equipos domésticos, y sí se nota es una mayor efectividad en las tareas relacionadas con el ámbito de búsqueda en Internet, catalogación e identificación de recursos, bien sea por el Finder o por otros temas, o el acceso a servicios de catalogación como Apple Music o el tema de televisión. Ahora mensajes hacen las conversaciones más completas, ¿eh? Sí, además, se echaban falta, por ejemplo, en el aspecto de conversaciones en grupo, se notaba cierto desorden. Ahora, tanto a nivel semántico por accesibilidad como visual, las conversaciones son más comprensibles y además el gran boom de mensajes es la aparición de stickers, pero como viene siendo habitual en Apple, cuando añade una nueva categoría que ya estaba en otras plataformas, la añade mucho mejor que el resto. Y ha añadido unos stickers multimedia, interactivos, mucho más vistosos y muchos de ellos accesibles. La prestación pestañas está ahora disponible también para muchas apps del Mac compatibles con varias ventanas. Algo que muchos desarrolladores estaban pidiendo, ¿verdad? Sí, es que a la hora de gestionar múltiples ventanas fijas de una aplicación, hay mayor consumo de recursos y además hay que estar pendiente del tamaño de la ventana y un lío. Ahora con la filosofía de que ahora trabajamos con pestañas, es mucho más claro, más comprensible para el usuario y más económico de trabajo para el desarrollador. Ganamos todos. Seguimos con imágenes. Con la función imagen sobre imagen, el usuario ahora puede reproducir un vídeo de Safari o iTunes en una ventana que flota sobre el escritorio. Sí, eso es una copia de lo que ya había en iOS 9 para iPad Pro. Se ha trasladado al Mac de forma limpia, muy bien, y hay mucha gente utilizándolo para temas educativos. Abrir un vídeo bien sea en Safari o iTunes, y arrastrarlo a otro escritorio virtual o a otra ventana que tengas minimizada, y trabajar, por ejemplo, siguiendo un tutorial a la vez que lo estás viendo, podiendo trabajar sin ningún retraso en el rendimiento de la máquina, porque está muy, muy optimizado, es toda una delicia. Hablamos de optimizar, y la característica almacenamiento optimizado libera espacio cuando el Mac empieza a llenarse. Lo hace de forma automática. No sé si esto gusta a todo el mundo. Tiene sus claros y oscuros. O sea, para el usuario civil, como bien dice un conocido mío, es muy útil, muy importante. Para el usuario, digamos, desarrollador, a veces hace cosas raras y a mí personalmente, por ejemplo, no me está optimizando demasiado, pero también es porque de los 190 gigas que tengo ocupado en el disco duro, estoy utilizando diariamente 170 entre frameworks, documentación, herramientas de desarrollo. Entonces, al pobre no le dejo oportunidad de catalogar qué es lo que estoy utilizando diariamente o qué es lo que estoy dejando de utilizar. Entonces, ahí sí se hace un análisis del uso y los hábitos del usuario para catalogar qué son los ficheros y recursos que menos utiliza para bien comprimirlo o bien enviarlos a la nube hasta que se necesite. Entonces, es una característica muy bienvenida por todo el mundo, pero que no todo el mundo nos vamos a dar cuenta o vamos a disfrutar de igual manera. Una última cuestión, Jonathan, en forma de pregunta sobre macOS Sierra, que nos envía Cristian Pereira desde Zaragoza. Te pregunta si te has dado cuenta que ahora en iTunes es más fácil descubrir nuevas canciones. Sí, eso es otra de las características de Machine Learning, de inteligencia artificial de Apple, y también de la adquisición de la empresa Beats. La música está mejor catalogada y de esta forma, pues sabiendo qué escuchas, te ofertan mejores canciones según tus gustos. Sí es cierto que eso ya estaba antes, pero no estaba disponible en Mac de forma clara. Y ya con esta nueva actualización de Sierra para Apple Music se nota más claramente. Y en mi caso sí suele acertar bastante. Jonathan, gracias por analizar hoy en Territory Mac las características más destacadas del nuevo sistema operativo para ordenadores Mac, macOS Sierra, y responder a las preguntas de nuestros oyentes. Pues nada, todo un placer, y recordarle a todo el mundo que si quieren saber cosas sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden seguir mi actividad en mi blog www.programarlasciegas.net. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.